Natalia Méndez, presa política de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en 2006. Participas en el colectivo Quinta Brigada, estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Y adherente a la sexta declaración de la célula Candona y a la otra campaña. Natalia, pues tú estás de gira aquí en España, en el Estado español, visitando diversas ciudades como parte de una gira internacional, en este caso para el apoyo y solidaridad de los presos de San Salvador Atenco, los presos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Coméntanos un poco el contexto de esta gira que estás haciendo aquí en España. Bueno, la gira que estoy haciendo actualmente es parte de una campaña contra la represión política y la tortura sexual que estamos trabajando algunas mujeres expresas. El mes pasado, una de mis compañeras, Norma, estuvo haciendo gira por Alemania, Mariana también en el Estado español y Noruega, y bueno, ahora yo. En concreto, esta gira está concertada con la Secretaría de la Mujer de CGT, que son las que han estado haciendo las gestiones necesarias, tanto para que yo viniera al Estado español, así como la charla en cada ciudad a la que voy llegando. Juntos, es la Confederación General del Trabajo, es un sindicato anarquista del Estado español. También adherentes a la sexta declaración, que tuvimos oportunidad de conocernos hace ya casi 2 años en México, y desde entonces CGT ha estado dando solidaridad al trabajo por la libertad de los presos. En muchos contextos han hecho especiales sobre Atenco para su periódico Rojo y Negro en mayo, y ahora mismo también sacaron un nuevo especial. Entonces, en este contexto de impulsar la lucha por los presos, para visibilizar, pero también para visibilizar la denuncia que tenemos las mujeres por tortura sexual cometida en agravio de nosotras, estamos haciendo esta gira. A un amigo le hace falta un poquito de calor. Hoy me encuentro vacío, pero él está esperando exprimirse el corazón hasta que salga algo como de vida. Prácticamente desde lo que fue 2006 se han visto dos trabajos a partir de la represión muy fuerte a toda la población de Atenco, en particular la tortura sexual que hubo contra varias de las mujeres en este operativo policiaco, policiaco militar también. Son dos direcciones, por un lado la jurídica, el trabajo jurídico, y por otro lado las movilizaciones. ¿Cómo evalúas tú desde 2006, desde después de mayo de 2006 hasta ahora, cómo evalúas la participación, el trabajo de la gente que está detrás de todo esto? Yo creo que ha sido un trabajo muy valioso, muy importante, pero creo que la gente que ha estado alrededor del tema de San Salvador Atenco, desde los presos, desde la denuncia de las mujeres y todos los frentes de lucha que se han abierto en torno a esto, ha sido muy buen trabajo. Sobre todo porque el tema no se ha agotado, ha pasado ya más de 2 años y medio y la gente sigue recibiéndonos en sus lugares. Si pedimos en medios que por supuesto que son compañeros libres y siempre nos dan espacios para hablar sobre el tema que estamos trabajando. Hasta hace poco, el mes pasado, no, en septiembre, el EZLN hace un nuevo llamado a solidarizarse con la lucha por los presos. El EZ y la otra campaña nunca han dejado de reivindicar a los presos de San Salvador Atenco como presos suyos o como presos nuestros. Y aunque ya han salido la mayoría de los militantes, el compromiso continúa siendo el mismo. Sobre el plantón, en concreto, la estancia permanente indefinida afuera del penal, haciendo acompañamiento a nuestros compañeros. Y de la misma forma, el que hoy estemos, por ejemplo, esté yo aquí en el Estado español, pudiendo hablar de lo que está ocurriendo actualmente y de lo que ocurrió en 2006, eso nos da la percepción de que la gente ha seguido trabajando mucho el tema y que el tema no se olvida, que continúa habiendo muchos esfuerzos en todo el país y también en el internacional sobre San Salvador Atenco y la represión del 3 y 4 de mayo. La madre trabaja todo el día en la calle. El niño buscando una historia, alguien que le enseñe cómo baila el mundo. Una mano para guiarle. Una mano. Una mano para ayudarle. Una mano. Esta entrevista que estamos grabando tiene la idea no solo de que lo escuche el auditorio de Contrabanda aquí en Barcelona, sino también en otras radios libres aquí mismo de España y también de México, por supuesto. Hay gente que ya conoce la historia de Atenco, de lo que ocurrió en 2006. Hay gente que ya conoce también la historia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra desde el 2001, su lucha por la defensa de la tierra, la imposición que les quería poner el gobierno con el proyecto del aeropuerto. Hay gente que ya conoce esta historia, hay gente que es muy crítica, pero también hay gente que no conoce toda esta historia. Hay gente que a lo mejor no le interesa ni siquiera saber lo que está ocurriendo. A esta gente en particular, brevemente, ¿qué le podrías decir tú de todo esto que en particular tú lo has vivido y también en general todo el trabajo de lucha del Frente de Pueblos? Bueno, yo diría que en esta historia de San Salvador Atenco, en concreto el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ha habido un antes y un después. Ha habido la parte triunfal de una lucha que se llevó a cabo en un montón de frentes o de escenarios, desde la protesta social, el que el pueblo, los campesinos salían a la calle a manifestarse, y tener muchas actividades desde lo político, pero también desde su lucha jurídica para tratar de detener un proyecto económico muy importante del sexenio pasado y que le representaba arrebatarle sus tierras y no solamente eso, sino arrebatarle la forma de vida que conocían. Pudieron ganar, mucha de la gente ha perdido este referente de lucha y se ha convertido en el referente de lo que es la violencia del Estado, la tortura, la muerte, la prisión política, el tener que dejar sus familias y sus lugares porque tienen órdenes de aprehensión, ¿no? Y que no estamos hablando de gente que haya luchado toda su vida y que estuviera muy politizada, sino que el Estado que quiso pasar por encima de ellos y ellos no tuvieron otra cosa que defender sus lo más elemental que eran sus tierras. El Estado no le importa pasar por encima de nada ni de nadie. Y tener en cuenta que si somos parte de los intereses de un gobierno o de un capital extranjero o cualquier figura de poder que haya en tus lugares de origen, en tu país, en donde estás viviendo, si le interesa algo que tienes, va a ir por ti. El Estado pasa por encima de todo y que hay que estar preparados para poder responder y que la solidaridad es como uno de los de las acciones más importantes que no debemos de olvidar como género humano, como persona. El contexto de esta campaña, de la campaña contra la represión política y la tortura sexual, es justamente como tratar de tener una propuesta a esta política del terror y del miedo envían todo el tiempo mensajes sobre asesinatos masivos, por ejemplo, en el país, la importancia de militarizar el país para poder controlar la delincuencia. Nosotros tenemos muy claro que estas son las estrategias que está utilizando el Estado en México para poder sacar a todo al ejército a las calles y que haya en general un control de población. Este va dirigido principalmente a la movilización social, a las organizaciones que están luchando en todo el país, que están tratando de endurecer las penas en contra de los luchadores sociales. O sea que es todo parte de una estrategia muy grande del Estado para tratar de controlar el asunto. Porque por el otro lado hay un montón de gente que lucha en el país, que las cosas en realidad están a punto de desbordarse, de una crisis no solamente en lo económico, que todo el mundo tiene miedo, sino una crisis muy profunda del sistema político mexicano, que está desmoronándose, que no tiene ninguna credibilidad ante la mayoría de las personas, y que bueno, que ante no tener credibilidad hay la imposición y hay el autoritarismo. Entonces, en contra de estas políticas que está teniendo el Estado, nosotros salimos con esta propuesta de hablar sobre la represión política, de cómo instrumenta el Estado ciertas estrategias de control social a través del miedo, a través de la represión, a través de enviar mensajes de castigo ejemplar, como lo que ocurrió en Atenco, enviando un mensaje muy claro a todos los movimientos sociales de esto pasa cuando te organizas, esto pasa cuando luchas. Y yo creo que importante para nosotras es abordar este tema, hablar sobre la instrumentación de la tortura sexual en contra de la gente y los procesos que va rompiendo dentro de las organizaciones y del tejido social solidario que se desquebraja y que es muy difícil de volver a reconstruir si no tocamos estos temas. Y sobre todo poder construir con las personas, con las organizaciones, los individuos que participamos en la otra campaña, que estamos dispuestos a seguir luchando, a poder desmontar este discurso del Estado de que son invencibles, de que nosotros no podemos hacer nada en contra de ellos, porque ha habido evidentes ejemplos en el país y en el mundo de que se puede ganar organizándose, que se puede trabajar. Ahí está el mismo Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en 2002 ganando, siendo un referente, pero que hay muchos referentes en el país como las comunidades zapatistas y la construcción de las autonomías y un montón en todo el país de ejemplos de que la gente se organiza, de que puede ir ganando sus espacios y que si nos organizamos en lo ancho y largo del país, bueno, pues podemos construir algo mucho más mejor, ¿no? Adentro, en México, la gente que se ha solidarizado con ustedes, ¿cómo ha sido el trabajo en actividades? Que pudieras resumir un poco las diversas actividades que se están llevando a cabo también en apoyo a Atenco. Y por otro lado, en concreto, si nos puedes resumir, ¿cómo está el asunto, digamos, de la parte jurídica de ustedes? Bueno, por un lado, hay un espacio que es una acción política por sí misma, que es el plantón. Gente viviendo en tiendas de campaña afuera del penal. Es el penal del Molino de las Flores en Texcoco, Estado de México, donde se encuentran 10 de nuestros 13 compañeros presos. Y que a partir de septiembre, finales de septiembre, han acudido mucho más personas a reforzar este espacio, que a lo largo de este caminar se han convertido en un espacio de encuentro de la otra campaña, donde se puede discutir y se puede hablar sobre el asunto de cómo va la situación de nuestros compañeros, la cuestión jurídica y también las acciones a seguir en cuanto a su liberación, no centralizando la lucha por los presos en el plantón, sino desde ahí siendo un altavoz o difundiendo las cosas más de información más elementales para que se puedan distribuir en todo el país y también a nivel internacional. Se están haciendo muchas, ahora mismo, como ha habido una ola de nuevos visitantes al plantón, muchas charlas sobre la cuestión de los presos, cómo ha ido. Llega gente de primera vez que no tiene ni la menor idea de qué se trata, y bueno, explicar de qué se trató la represión en 2006, dar como un poco una reseña de 2001 y 2002, la lucha del Frente de Pueblos, y también el trabajo que estamos realizando nosotros como mujeres en cuanto a la denuncia, pero en cuanto también a visibilizar todo el entorno y la lucha por los presos, por supuesto. Entonces, eso es como lo que se está haciendo en cuanto al plantón. Pero sí que tenemos conocimiento de muchas acciones que se están haciendo en todo el país, desde charlas, desde performance, mucha presentación de videos en plazas públicas, que eso ha sido como un fenómeno muy interesante, porque la gente realmente no tiene acceso a la información, ¿no? Lo que se come en la televisión todos los días no tiene nada que ver con la realidad. Y entonces, de repente, cuando se ven en su plaza, ven un video en el que hacen referencia a algo que ellos escucharon ahí o que lo habían percibido de manera diferente en este proceso de criminalizar a Atenco y a las personas que habían solidarizado en 2006, de que en bolas de macheteros, revoltosos y demás, y cuando veían los videos, pues claro que dicen, esta parte de la historia yo no la conocía, y la gente se sensibiliza mucho en realidad. Entonces, esto ha pasado, además de hacer volantes, hemos hecho como una breve recopilación del material que se ha sacado en torno a los presos, y es un montón, muchos carteles, que no solo salen en el centro del país, sino en todo el país, que cada quien está haciendo su luchita. Y lo interesante, lo importante es de que tampoco se trata de que toda la otra campaña se desborde a hacer lucha por los presos, sino que en sus entornos de trabajo, la gente que está luchando por vivienda, la gente que está luchando por defensa del agua, o cada quien su lucha, siguiendo haciendo su trabajo que ha hecho por años, además pueda invertir un poco de ese tiempo que estás, en el que estás trabajando por la liberación de nuestros compañeros, pero que no se deje de hacer ni de construir las resistencias que cada una y que cada uno en sus lugares de origen están haciendo. Con lo que sea, medio dormido, con lo que sea, todos nos tienen atados, con lo que sea, para moverme un coche. En cuanto a la parte jurídica, nos encontramos ahora mismo en un momento difícil ante la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos contra las Mujeres en México, porque le ha dado por hacer una serie de diligencias que nos parecen a nosotras ociosas, por una parte, pero por otro lado también yo creo que es una búsqueda en hostigar y intrometerse en la esfera personal de cada una de las compañeras. Ahora se les ha metido en la cabeza hacer un estudio socioeconómico a cada una de las 47 mujeres que fuimos detenidas, ir a sus casas y ver cómo viven, con quién viven, en qué condiciones, sobre su proyecto de vida. Esto dicen que para poder, en dado caso, hacer una reparación del daño. Las reparaciones del daño no tienen nada que ver con la situación económica de la persona. Puede ser muy pobre o muy rica, las reparaciones tienen un estándar internacional en cuanto a esto. Nosotros no estamos buscando para nada una remuneración económica. Estamos tratando de buscar a través de lo jurídico que se haga más visible este acto, porque nosotros estamos seguras que en el sistema actual de las cosas en México jamás recibiremos justicia, porque fue el mismo Estado el que ejecutó los operativos, concertándolo con las fuerzas políticas más importantes del país, con todas las instituciones, y que ahora mismo no se van a poder investigar para acusarse o para castigarse a ellos mismos. Eso lo tenemos muy claro. Pero sí creemos que es una herramienta para continuar nuestra lucha política y para poder seguir haciendo la denuncia social. He tenido que estar preparándonos para las investidas que está teniendo el Estado en medidas jurídicas, sobre todo porque hay un bloque muy importante de mujeres que decidieron no denunciar por su situación personal. Muchas de estas mujeres de Atenco que estaban recibiendo hostigamientos muy fuertes de patrullajes, de ser hostigados todo el tiempo en sus casas, en su pueblo, y que ahora mismo, después de 2 años y medio, venga esta institución a joderles la vida de nuevo y presentarse a sus casas, bueno, nosotros creemos que es necesario hacer algo. En cuanto a las denuncias internacionales, también tenemos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene la tarea de investigar casos que no se han agotado en los países que forman la organización Estados Americanos, y que México pertenece a esta organización, para que puedan investigar sobre los casos, ya que hay violación de justicia en México y no hemos tenido acceso a la justicia. Por otro lado, Cristina Valls, desde aquí, desde el Estado español, el 25 de enero de este año interpuso una querella ante la Audiencia Nacional contra el Estado mexicano por tortura, y esta querella es llevada por el juez Grande Marlaska, que hace unos meses que la admitió, y que ahora mismo estamos en un proceso de las abogadas de Cristina Valls recurrieron. Muchas de las mujeres mexicanas que estamos denunciando desde México también somos testigas de Cristina ante la audiencia, y bueno, vamos haciendo cosas conjuntas, tenemos coordinación, hacemos cosas juntas, y además, bueno, pues que tenemos una buena relación con Cristina. Cristina Valls es una de las 5 personas extranjeras que fueron sometidas a las mismas torturas que nosotras, que padecieron lo mismo, que estuvieron encarceladas unas horas con nosotras en la misma prisión, pero que posteriormente fueron sacadas de esta cárcel y llevadas a centros de detención de inmigrantes, y que posteriormente fueron echadas del país ilegalmente. Y Cristina y las otras 4 personas no tuvieron oportunidad de denunciar dentro del país lo que les había ocurrido. Y bajo esta situación, ahora desde su país de origen, que es Cristina, ella tiene una querella. Nos gustaría que quisieras agregar alguna cosa, pero en particular pues para las mujeres que están escuchando. Yo creo que para nosotras es muy bueno poder salir y poder hablar y dar nuestra palabra en otros lugares, en otras latitudes, sobre todo reconociendo que es verdad que el Estado ha sofisticado sus formas de represión y que cada lugar tiene sus particularidades, pero que también nos hemos dado cuenta que en el Estado español ocurre, y ocurre un montón, ¿no? Que hay represión en Euskadi en una parte muy particular, pero también en el movimiento Ocupa, un montón de grupos, en grupos minoritarios, que así les llaman, ¿no? Pero inmigrantes en el país que están siendo agredidos por el Estado muy fuerte, y que de algún modo en este discurso del Estado de encontrar un chivo expiatorio en contra de la crisis y todo este asunto, bueno, pues claro que busca que sean estos grupos los que paguen los platos rotos, de que la gente culpe, por ejemplo, a los inmigrantes por la crisis aquí, que están generando de entrada un, un ambiente de miedo, de pánico ante una situación así, que están buscando culpables, que por supuesto jamás aceptarán que ellos son los culpables de estas crisis, y que por otro lado también están buscando que la misma sociedad se vuelva colaboradora al acusar o al señalar o al maltratar a estos grupos, ¿no? Eso es lo que he ido notando de las diferentes formas de represión, las que tienen acá, las que tenemos nosotras allá. Pero en concreto en las mujeres, bueno, pues que nosotras nos hemos fortalecido mucho de este proceso, que ha sido muy difícil asumirlo. Mis compañeras desde la cárcel y yo en libertad, porque pasé poco tiempo en la cárcel, tuvimos que unir fuerzas. Este trabajo no es para nada, ha sido un trabajo individual de una o de dos personas, ha sido un trabajo colectivo muy importante desde el interior de las mujeres que padecimos esto, pero también desde el exterior, las organizaciones, todas las redes sociales que hemos podido tejer a través de estos años nos han fortalecido mucho al extremo de que, bueno, que seguimos luchando ahora mismo. Y que eso es muy posible, que se pueda hacer en cualquier lado del mundo. La lucha de las mujeres es muy importante, escuchar la palabra de las mujeres es también muy importante, pero que es necesario que se unan fuerzas, que se trabaje en colectivo para, bueno, pues poder hacer este efecto de altavoz en el que se puedan decir muchas cosas, pero no de una persona, sino de un colectivo. Entonces eso es lo que nosotros hemos aprendido y queremos transmitir. Olvidaste de contarnos ya la verdad.